Este chamamé va dedicado para todos los peregrinos de Nuestro Señor de los Milagros de Mailín. ¡Y a ver, Sasapucay! Vengo a cantar para ti. Estos versos nacidos en mi corazón, la canción que un día yo te prometí. Señor de los milagros de Mailín, vengo a pedir pues quiero ser un triunfador, darle siempre a la vida y al amor. En esta vida yo cantando soy feliz. Quiero pedirte Señor por mi mamá, que la cuidas y que siempre la protejas. Sería un desierto la vida para mí si no tengo las caricias de mi vieja. A cambio yo siempre te cantaré, si me cumples lo que pido yo en mi canto. Agradecido de ti siempre yo estaré, Señor de los milagros. Vengo a cantar para ti. Estos versos nacidos en mi corazón, la canción que un día yo te prometí. Quiero pedirte Señor por mi mamá, que la cuides y que siempre la protejas. Sería un desierto la vida para mí si no tengo las caricias de mi vieja. A cambio yo siempre te cantaré, si me cumples lo que pido yo en mi canto. Agradecido de ti siempre yo estaré, Señor de los milagros. Y seguimos con este hermoso chamamé, compadre. Claro que sí, claro que sí. Para bailarlo en las fiestas de fin de año. ¡Felicidades! Si yo sonar de campana es porque la Navidad ha llegado a los hogares trayendo su amor y paz. Estaremos esperando el año que ha de llegar. Diremos adiós a las penas y la alegría reinará. Estas fiestas de fin de año me gusta ya festejar en mi Santiago querido, en la mesa de mi hogar. Y cantar con mis hermanos canciones de amor y paz. Pero si me encuentro lejos me dan ganas de llorar. Mira, mira qué lindo que baila la chinita. Llegado a los hogares, trayendo su amor y paz. Estaremos esperando el año que ha de llegar. Diremos adiós a las penas y la alegría reinará. Estas fiestas de fin de año me gusta ya festejar en mi Santiago querido, en la mesa de mi hogar. Y cantar con mis hermanos canciones de amor y paz. Pero si me encuentro lejos me dan ganas de llorar. Para brindar, entonces vamos a brindar por el amor y la paz. Pero las fiestas de fin de año se hicieron para brindar, entonces vamos a brindar en el amor y la paz. Pero las fiestas de fin de año se hicieron para brindar, entonces vamos a brindar por el amor y la paz. Pero las fiestas de fin de año se hicieron para brindar, entonces vamos a brindar en el amor y la paz. Pero las fiestas de fin de año se hicieron para brindar.